¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Aquí estamos en el primer encuentro de medios con identidad. Estamos en Humahuaca y bueno, ya se está llevando a cabo en este momento, está hablando la delegada del AFCA, delegación Jujuy, y bueno, estamos junto a un hermano, un compañero de la FM Voz del Sauce, de Iturbe, que nos va a contar su parecer de este encuentro y cómo él vive este día aquí en Humahuaca. Estamos hablando con Agustín, de la comunidad de Iturbe. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Sí, estamos aquí presentes en el segundo encuentro de medios con identidad. Bueno, resaltar, relevar que las comunidades estén presentes hoy, estén con su voz presentes, que puedan decir ellos, decir nosotros de nuestros medios, de nuestra voz, cómo vemos nosotros la comunicación, cómo vemos nosotros que es una herramienta tan importante para nuestra sociedad, para nuestras comunidades, y abrir en este momento la lucha, ¿no? Porque justamente estamos hablando, está disfrutando una representante de AFCA que habla en el abanico, hablando de los monopolios, ¿no? De los grandes monopolios que bueno, a nosotros también nos afectan, porque nosotros no hasta hace un tiempo no contábamos con información local, y que en este momento nosotros podamos estar contando nuestra realidad a nuestra comunidad y hacia la provincia y hacia el mundo con nuestra voz y con nuestro sentimiento, nos parece que es algo muy importante para nosotros, y desde un punto muy muy alejado de los centros urbanos, ¿no? Agustín, contanos en qué radio trabajas allá en tu comunidad y un poquito de la historia de esa radio. Bueno, contar que estamos en la comunidad de Iturbe, y por Irigoyen, una comunidad que está al norte de Humahuaca, aislada totalmente hasta hace un tiempo, hasta que bueno, nosotros abrimos un poco de lo que es la comunicación, ¿no? Porque estamos invadidos de alguna forma por estos medios de comunicación monopólicos, ¿no? Nosotros contar cómo nacimos, ¿no? A través de una inquietud de un grupo de chicos, sabiendo que había herramientas para poder hacer comunicación, ¿no? Contar nuestra realidad, nuestra propia realidad a nuestra comunidad. Bueno, entonces esa fue nuestra inquietud, y a partir de ahí empezamos a caminar, empezamos a interactuar con instituciones en nuestra comunidad, escuela primaria, escuela secundaria, centro comunitario, las mismas comunidades que han empezado a tomar parte de esto. Esa ha sido nuestra inquietud, y a partir de eso hemos empezado a caminar, ¿no? Hoy el desafío es muy grande, poder llegar no solamente a Iturbe, que es digamos el centro digamos urbano de nuestro distrito. El desafío es hoy poder llegar a todas las comunidades que conforman nuestro distrito, que son muchísimas. No solo contar información que son relevantes, sino, bueno, contar nuestra realidad con nuestra propia voz y con nuestro propio sentimiento. Bueno, esto fue el informe desde Humahuaca, desde UNASUR, para Falco. Muchas gracias y nos estamos prontamente en contacto.